Si todo es corazón y rienda suelta, y en las caras hay luz de mediodía, si en una selva de armas juegan niños y cada calle la ganó la vida, no estás en Asunción ni en Buenos Aires. No te has equivocado de aeropuerto. No se llama Santiago el fin de etapa. Su nombre es otro que Montevideo. Viento de libertad fue tu piloto y brújula de pueblo te dio el norte. ¿Cuántas manos tendrías esperándote? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos niños y hombres? Al fin alzando juntos el futuro, al fin transfigurados en sí mismos, mientras la larga noche de la infamia se pierde en el desprecio del olvido. La viste desde el aire. Esta es Managua, de pie entre ruinas, bella en sus baldíos, pobre como las armas combatientes, rica como la sangre de sus hijos. Ya ves, viajero, está su puerta abierta. Todo el país es una inmensa casa. Entra nomás. Estás en Nicaragua. México en el año 78, y en el año 79, a principios, no me acuerdo exactamente el mes, luego de leer muchas informaciones sobre la situación de Nicaragua, tomo contacto en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, con compañeros del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que vivían en la Ciudad de México o que estaban temporalmente allí. Estamos hablando de principios del 79 y yo, digamos, estaba al tanto en forma periodística inicialmente, por noticias, por revistas, y no tenía contacto personal. Sí conocíamos nosotros a la organización, porque hay un relato que está medio perdido en el tiempo, cuando se hizo el quinto congreso del PRT, entre muchos saludos, yo recuerdo que se recibió un saludo del Frente Sandinista. Lo concreto es que a partir de 1979, sería el mes de marzo, empiezo a colaborar con ellos. Y luego, en el transcurso de este vínculo, se produce la unificación definitiva. Creo que fue en abril del 79, pero los compañeros mantienen esta forma organizativa. Y la tarea consistía en la difusión del transcurso de lo que, de hecho, fue el último periodo de la guerra, y ya con el llamamiento, después de la unidad de las tres tendencias, el llamamiento a la insurrección. Y entonces, bueno, ahí hago prácticamente una actividad diaria de difusión y propaganda a través de los medios de comunicación escritos en México, y radiales también. Bueno, y ahí establezco el vínculo con ellos y hago esas tareas de propaganda hasta el mismo 19 de julio. A mí me tocó informar en uno de los diarios de México, que tenía por suerte bastante repercusión, el momento mismo de la del triunfo de la insurrección el 19 de julio. Tuvo muchos contingentes internacionalistas. Yo mismo empecé en ese relato que te hago y después continué ya, tiempo después, dentro de Nicaragua en mis actividades laborales y profesionales. Uh-huh. Antes del triunfo se formaron contingentes de combatientes, y yo te diría, por los que yo he conocido, a ver, de nacionalidades, mexicanos, venezolanos, colombianos, chilenos, uruguayos, brasileños, argentinos, de los que voy recordando. También los hubo de alguno que otro países europeos, españoles, italianos. Los contingentes internacionalistas tenían distintas formas de cada uno de vincularse con el Frente Sandinista en el periodo previo al triunfo de la insurrección. Uh-huh. Algunos lo hacían a título individual, otros lo hacían a través de comisiones de apoyo, de solidaridad, y otros lo hacían a través de las organizaciones políticas a las cuales pertenecían cada uno de los combatientes. O sea, hubo múltiples formas en que el sandinismo receptó apoyo de combatientes adentro del territorio. Ni bien ocurre el triunfo, Nicaragua, que era el país más pobre de América Central, el más extenso y el menos poblado, estaba totalmente destruida. Eso así, destruida físicamente, ¿no? Cuando la dictadura de Somoza, cuando Somoza huyó y la dictadura, dejaron, no sé, el equivalente a $1,000 en las arcas del Banco Central, así que era un país diezmado que hubo literalmente que reconstruirlo, y con una estructura capitalista muy endeble, muy precaria, con un pequeño parque industrial en Managua, con una estructura agraria lógicamente latifundaria en el área algodonera y cafetalera y ganadera, que tenía y tiene, que es muy buena la ganadería. Uno de los ejes de la revolución sandinista intentó ser esencialmente una revolución agraria. Es un país predominantemente agrario y campesino. Así que ahí se organizaron las primeras grandes actividades de transformación. Me olvidé, cuando mencionaba las producciones, está también la azucarera, ¿no?, que es muy importante en Nicaragua. Entonces la reforma agraria empezó con dos o tres tipos de tareas simultáneas. Todo lo que eran propiedades agrarias del somocismo y afines fueron confiscadas inmediatamente, y se gestaron allí lo que llamaron las UPE, Unidades de Producción Estatal. Es decir, empresas agrarias estatales de carácter colectivo. Después se inició lentamente un periodo de reforma agraria, es decir, de distribución de tierras que eran algunas del nuevo Estado Revolucionario y otras confiscadas a terratenientes en distintas zonas geográficas del país. Se creó un Ministerio de la Reforma Agraria, y esa fue, simultáneamente con la creación de las UPEs, la segunda gran transformación, porque uno de los lemas históricos del sandinismo desde que se fundó, y un reclamo de la clase campesina, era tierra para los campesinos. En el pequeño área industrial que había en Managua y algunas otras ciudades del país, pero sobre todo en la carretera norte de Managua, se creó lo que se llamó un área de propiedad del pueblo, APP. Es decir, se estatizaron un grupo importante dentro de la relativa importancia que tenía la industria nicaragüense. Y eso pasó a ser manos de propiedad estatal. Algunas empresas quedaron siendo de propiedad privada. No había en Nicaragua, creo, no hay tampoco, empresas siderometalúrgicas como las de acá. Recuerdo, por ejemplo, como ejemplo muy lindo de los buenos, una fábrica mediana metalúrgica, IMEP, que se rebautizó como Industrias Metalúrgicas del Pueblo, que la parte técnica estaba a cargo de un compañero argentino. Esas eran las áreas de propiedad del pueblo. Otras industrias quedaron en manos privadas, porque el esquema que se trazó la revolución fue un esquema, ellos le enunciaban así, de economía mixta, es decir, una parte socializada y una parte privada. El campo, de hecho, la reforma agraria es un esquema de combinar formas de propiedad estatal colectivas y formas de propiedad privada campesina. Bueno, y ahí esta fue la gran tarea de transformación desde el punto de vista económico. Eso fue lo más importante. Y bueno, se empezó a crear una estructura estatal nueva. Y cuando digo nueva, se hizo en parte con la vieja y en parte con donde no había nada. Entonces, a mí me tocó trabajar también, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, que tenía una estructura muy precaria, muy elemental, y una red hospitalaria mala, pero existía al fin. Y bueno, el Ministerio de Salud, se hipertrofió, se crearon ahí sí cientos de centros de atención primaria de la salud, se trataron de mejorar los hospitales, se edificaron, no muchos, pero se edificaron nuevos hospitales, se redistribuyó el personal y por primera vez se hicieron planes, programas de atención. El programa materno-infantil me parece que fue el predominante, no existía eso. Todo el sector de epidemiología y medicina preventiva, no existía nada de eso, se fueron creando estructuras administrativas de gobierno y de ejecución práctica a nivel de las áreas programáticas de salud. Se hicieron las primeras campañas masivas de vacunación, sobre todo infantil y materno-infantil. Se creó, 2 años después del triunfo, el programa de atención al trabajador, por lo menos en la región de Managua urbana y rural, porque Managua tiene una región agraria también, a través de la que se llamó salud ocupacional. Se desarrolló en algún momento, el paludismo era un problema, zona roja era Nicaragua, un país afectado por el paludismo, creo que tenía mucho más de 10.000 casos anuales, o sea, estaba en rojo en la calificación de la OMS, y se hizo una campaña antipalúdica, que es muy complicada, masiva, pero en el área educativa, la cual, bueno, yo no participaba, pero la vi. Lo primero fue la campaña de alfabetización masiva. Nicaragua tenía por el 50% o más de la población analfabeta, completa analfabeta. El pueblo que hizo la revolución mayoritariamente era analfabeto, no sabía ni leer ni escribir. Entonces se hizo, fue una de las primeras tareas de la revolución, a través de jóvenes de las ciudades que estaban alfabetizados, y ahí sí también nuevamente se incorporaron contingentes internacionalistas como esos que te cuento. Uh-huh. Pero ahí ya en este aspecto, en el de educación y en el de salud, a posterior del triunfo de la revolución, los contingentes internacionalistas más importantes eran los cubanos. Cuando digo más importante, en el sentido numérico, porque eran, digamos, los contingentes de argentinos, chilenos, uruguayos, seríamos de a cientos, los cubanos eran de a miles, es decir, 2.000 médicos, 4.000 maestros, y cosas así. Entonces, la campaña de alfabetización fue uno de los ejes. Y luego fue tener que reestructurar toda la educación, primaria, secundaria, universitaria. Sé que fue muy complejo, muy difícil. Digo, una vez estamos lograda la alfabetización, que se logró eso, alfabetizar, pero otra cosa eran los planes ya de educación. Sí, esa fue una causa fundamental, pero no la única. Uh-huh. Y esa por sí sola no hubiese destruido la revolución. La revolución, como dijo Fidel, se hunden desde adentro. O sea, fue corroída también desde adentro. Bueno, la guerra empezó prácticamente, ni bien triunfa la revolución, la contrarrevolución empieza sus acciones. Al principio muy, muy descoordinadas, muy a nivel de actos terroristas y sabotajes aislados en algunas zonas. La contrarrevolución se empieza a organizar como ejército a partir de 1980 de una decisión del gobierno de Estados Unidos y de una decisión y puesta en práctica del ejército de la República Argentina bajo la dictadura de Videla, Viola y Galtieri. Esto se empieza directamente en la época de Videla. El ejército argentino destaca un montón de gente, de jefes militares de la represión de acá, que se asientan en Honduras, en la base de Palmerola, y también en Costa Rica. También en Costa Rica estaba el ejército argentino asesorando a la contra. Y la contra se organiza como una fuerza irregular en el norte, y en parte en el sur más tarde, y empiezan a hacer incursiones y ataques en las zonas rurales. La contra jamás pudo tomar siquiera un poblado, ya no digamos una ciudad, o sea, y fue creciendo, y hizo un trabajo de zapa en muchas zonas campesinas, captó campesinos ejerciendo una acción de soborno y terror, porque mataba a muchos campesinos, adicto a la reforma agraria, y bueno, y se fue generando esta continuidad de la guerra civil previa a la insurrección, ahora con forma de guerra de agresión. Bueno, y hubo que enfrentarla, porque la contra llegó a tener no una magnitud muy grande allá por el año 83, 84, 85, magnitud, digo, en tropas, pero nunca pudo obtener y creaba muchos mucho daño físico y daño humano. Mató muchísima gente, destruyó muchísima producción y centros de salud, en fin, obras físicas que hacía la revolución. Atacó campos, amenazó campesinos, hizo una gran presión sobre las poblaciones campesinas, incluso reclutó campesinos, algunos convencidos y otros por la fuerza, porque la leva, eso es un viejo método centroamericano de reclutamiento de tropas para sus ejércitos, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala. Bueno, hacía una leva al revés, no desde la dictadura, sino desde la contra. O sea, reclutaba por la fuerza gente. Y por supuesto tenía mandos militares, norteamericanos y argentinos, y algunos nicaragüenses, y tenía, que eran ex guardias somocistas, y además tenía jefatura política. Entonces se fue generando una nueva situación de guerra, la estrategia de los yanquis, así llamada, de baja intensidad, porque estamos, imagínate, hablando año 80-81, la guerra de Vietnam ha concluido en 1975, los yanquis que salieron huyendo, hacía 5 años nada más, venían con una experiencia militar muy importante de derrota, y sacaron grandes conclusiones político-militares, y una fue no involucrar más a su ejército, es decir, en Nicaragua nunca vinieron tropas yanquis, había mandos militares del Pentágono y de la CIA ubicados en Honduras, sobre todo en El Salvador y en Costa Rica, y eran los que de hecho regenteaban esto junto con los militares argentinos, pero no se involucraron tropas yanquis. Hubo sí alguno que otro mercenario, pero no las tropas yanquis. Eso es lo que se denominó la estrategia de guerra de baja intensidad. Hicieron una guerra irregular de desgaste que duró prácticamente nace en el año mismo, año 80, de a poquito, en el 81, 82, 83, va creciendo, y bueno, el país se pone en guerra. Entonces, todo esto que yo te conté de las transformaciones en salud, en educación, en reforma agraria, en área propiedad del pueblo industrial, bueno, hay que empezar a dedicar esfuerzos para enfrentar una nueva guerra. Cuando se derroca la dictadura somocista y se empiezan a hacer estas tareas que te contaba, bueno, una de las principales tareas, y eso los sandinistas y la dirección lo tenía claro porque yo lo he charlado personalmente, antes de que empiece la guerra contrarrevolucionaria, el sandinismo tenía claro que iba a ocurrir. Así que en primer, sus tropas combatientes insurreccionales las organizó el ejército, así nació el Ejército Popular Sandinista. Es decir, eso para que se tenga una idea, cambió absolutamente la naturaleza del Estado. Desapareció el ejército del régimen desapareció diezmado, habían quedado sobrevivientes, pero fue diezmado y como institución, y en su reemplazo, bueno, las tropas irregulares, los combatientes irregulares en el Frente Sandinista, una gran parte de ellos constituyeron el Ejército Popular Sandinista. Pero ese ejército, que era un ejército más o menos regular, creo que de 30.000 hombres, estamos hablando de un país de 3 millones de habitantes, era insuficiente como tal para enfrentar. Así que se empezaron a formar batallones de lucha irregular, así se llamaron los BLI, y se masificó la milicia, y prácticamente todos éramos milicianos. Muchísimo de la población adolescente hacia adulta éramos milicianos. O sea, yo tenía dos trabajos, médico y periodista, pero también era miliciano. O sea, empleaba parte de mi tiempo para entrenamiento, para salir, no solamente entrenamiento, nos entrenábamos, bueno, en los lugares de trabajo, cerca, en fin, en distintos lugares, y después ya en salidas milicianas, y después muchos contingentes. Mira, prácticamente, te diría, desde el año 82, yo recuerdo que siempre, en los dos trabajos que tenía, siempre había compañeros que no estaban. ¿Dónde estaban? Estaban en el frente, esto era en la zona norte, ¿no? En distintos puntos de la zona norte, o sea, estaban movilizados. Y esto pasó así casi 10 años, vos ibas a los trabajos, y entonces en tu trabajo siempre había dos o tres que no estaban de cuento, ¿no? Entonces en una fábrica de 50, y había 5 o 10 que no estaban, porque estaban en el frente, y algunos no volvían porque caían. Bueno, así se vivió durante muchos años, y eso es lo que fue destruyendo, en primer lugar, la organización, pero además, para que se entienda, porque entonces toda esa tarea económica, laboral, educativa, sanitaria, quedó atada y condicionada a una estructura militar. Todos éramos militares, los que trabajábamos de médicos y los que trabajaban de torneros, y el que era un recolector de café era también un miliciano, y estaba en una organización militar. Teníamos lo que se llamaba el plan de aviso, que es un esquema de organización militar masiva para movilización rápida. Entonces todo esto son horas y horas, días y días, semanas y semanas, gente involucrada en la guerra o en acciones de logística para esa guerra de defensa. Bueno, entonces estaba todo militarizada, la producción, los servicios, todo, absolutamente todo. Bueno, y la vida en guerra termina destruyendo el trabajo que vos estás haciendo. Pero además todo esto tenía una conducción política y administrativa. Bueno, ahí hubo todo un debate sobre estos rumbos de la revolución. Y en el plano interno, yo el principal problema, entre los tantos que vi, te voy a poner de relieve, a ver. En primer lugar, la inexperiencia e incapacidad para dirigir una fábrica, una granja colectiva, un diario, un ministerio, un hospital. Es decir, sobre todo en el área productiva, y en el de los servicios también. Pero en el área productiva, es decir, tener que dirigir la producción, los patrones, los burgueses saben. Bueno, los laburantes no saben. No solamente por esta herencia de analfabetismo atávico que te cuento, sino porque además, porque no están preparados, porque toda la vida de un obrero o un campesino no se preparó para ser el dueño y para organizar y hacer un plan de producción y hacer un sistema de organización del trabajo y de salarios. Bien, entonces hay una inexperiencia y una incapacidad para conducir cada uno de los lugares, cada uno de los lugares. Se hacían muchos desastres productivos, agrarios e industriales, por la incapacidad, porque vos no tenés de golpe, aunque tengas pocas fábricas, pero ponele, había unas 150 fábricas, tenés 150 jefes de producción. Hay que hacerlos y saber lo que son los insumos y los costos y organizar un nuevo sistema económico. Pero el nuevo sistema económico, ¿cuándo lo organizas? Porque vos tenés que poner en práctica ya, tenés una fábrica de toallas, por ejemplo, que había, y tienen que salir mañana. O las cosas más elementales, por ejemplo, la industria láctea. Tenés que, la leche es para mañana, no podés hacer todo un sistema. Entonces, así sobre la marcha se van haciendo. Bueno, la carencia de esta función de la nueva autogestión campesina y obrera, esto es un déficit estructural muy serio que la revolución, en forma genérica, no lo pudo superar. Todo esto en la situación de guerra. ¿Cuál es el primer problema que aparece junto con estas carencias materiales que existen y que la guerra las va progresivamente agravando? Aparece un problema gravísimo, que es la corrupción. En mi opinión, la corrupción administrativa en cada una de estas instancias que te cuento, y por supuesto que la responsabilidad máxima es de la dirección política del país, que era la dirección revolucionaria, absolutamente responsabilidad. La corrupción se fue generalizando, fue incipiente. Yo la veía en mi laburo, te puedo contar anécdotas en mi laburo, desde afanarse en asta hasta usar un móvil estatal para cosas particulares, y te estoy contando apenas lo anecdótico, hasta afanarse, por ejemplo, yo también trabajé en un diario, hasta afanarse cámaras fotográficas o rollos fotográficos, que eran, por supuesto, artículos de lujo en medio del bloqueo, en un país que no produce nada de eso, todo eso es importado. Entonces, la corrupción, sí, y la responsabilidad, no, la responsabilidad, absoluta responsabilidad de la dirección política. Esto yo lo hablé con alguno de los entonces comandantes de la revolución, porque tenía de responsable en una de mis actividades al comandante Carlos Núñez, que fue el que dirigió la insurrección de Managua. La epopeya más grande que hubo fue esa insurrección y el repliegue a Masaya. Era el más joven de todos los miembros. Yo era mayor que, imagínate, yo tenía 33 años y era mayor que él de edad. Sí, lo hablé con muchos compañeros que estaban en distintas, porque hicimos amistad por el trabajo y este problema de la corrupción, y en mi opinión no lo abordaron nunca bien, nunca lo pudieron solucionar, y muchos de ellos se convirtieron en corruptos. Esto que pasó después de la derrota política de las segundas elecciones, porque las primeras elecciones las ganó el Frente, de lo que se llama en Nicaragua la piñata sandinista. Se empezaron a afanar todo, esto ya con la revolución destruida. Pero durante la revolución, la corrupción administrativa, político-administrativa, ahora, por supuesto que no todos eran corruptos, la corrupción se masificó. La emoción personal del día posterior del triunfo, cuando uno se desayuna que ha triunfado. Y Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueño. 1963, Río Coco. En los hombros lleva el abrazo de Sandino que el tiempo no ha borrado. 30 años después, el coronel Santos López vuelve a la guerra en la selva del norte para que Nicaragua sea. Hace un par de años nació el Frente Sandinista. Lo nacieron junto a Santos López, Carlos Fonseca, Amador y Tomás Borges, y otros muchachos que no conocieron a Sandino pero quieren continuarlo. La tercera costará sangre y ellos lo saben. Tanta inmundicia no puede ser lavada con agua, por muy bendita que esté, dice Carlos Fonseca. Perdidos, sin armas, ensopados por la lluvia eterna, sin comer pero comidos, jodidos, rejodidos, deambulan por la selva los guerrilleros. No hay peor momento que la caída del sol. El día es día y la noche noche, pero el atardecer es hora de agonía y espantosa soledad. Y los sandinistas no son nada todavía, o casi nada. En los muros y en las puertas, con sangre, rabia y amor. Yo soy de un pueblo orgulloso, con mil batallas perdidas. Soy de un pueblo victorioso, que aún le duelen las heridas. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar, hermano de tantos pueblos. La emoción de grandes movilizaciones de masas políticas que se hicieron después del triunfo, el primer aniversario del 19 de julio en la plaza, digamos el predio que se transformó en la plaza 19 de julio, que era como 1 millón de personas, la movilización del 1 de mayo de 1980, ahora no me acuerdo si 82 83, en que yo además trabajando en el diario, ese día trabajé de canillita y sacamos en el barricada con un título así, tamaño catástrofe, arriba los pobres del mundo. 1976, selva de Sinaica. Carlos criticaba de frente, elogiaba por la espalda, miraba como gallo enojado, por miope y por fanático, bruscos ojos azules del que veía más allá de los otros, hombre de todo o nada. Pero las alegrías lo hacían brincar como a niño chico y cuando dictaba órdenes parecía que estaba pidiendo favores. Carlos Fonseca Amador, jefe de la Revolución de Nicaragua, ha caído peleando en la selva. Un coronel trae la noticia en la celda donde Tomás Borges yace reventado por la tortura. Juntos habían andado mucho camino. Carlos y Tomás, desde los tiempos en que Carlos vendía diarios y caramelos en Matagalpa, y juntos habían fundado, en Tegucigalpa, el Frente Sandinista. Murió, dice el coronel. Se equivoca, coronel, dice Tomás. Aquellas nebulosas como hielos son la pura apariencia del desvelo, del sueño que despierta en nueva mano, altura que se sube hacia lo humano, donde la estrella sabe que ese signo es el sombrero en alto de Sandino. El intercambio internacionalista, con todo lo que eso significa. Imagínate, yo por ejemplo llegué a trabajar simultáneamente en la dirección del Ministerio de Salud y éramos, había un montón de nicas por supuesto, pero había una norteamericana, un ruso, un italiano, un salvadoreño, una dominicana, dos cubanos y yo. ¿Te das cuenta la mezcla? Bueno, y por supuesto, eso era en un equipo de dirección, pero más vinculados con dominicano, mexicano. Eso es una cosa extraordinaria.

Nicaragua se debate. Bueno, el Frente Sandinista se desintegró como organización. Lo que hoy es el FSLN de Daniel Ortega no tiene a los de los otros siete comandantes que eran la dirección nacional, porque Carlos Núñez murió de muerte natural, el más joven de todo, de un cáncer. Bueno, el resto, ¿quién lo acompaña? El histórico Víctor Tirado López, que viene de la, el mexicano que viene de la época de Carlos Fonseca, no está con él. Sí está Tomás Borges, que es fundador, está con él. Está como función de embajador. El hermano, que era el jefe del ejército, que era también miembro de la dirección, sí está con él, pero no está en la actividad política. Todos los otros, o unos son opositores, o otros están retirados de la política. Así que el Frente Sandinista, como aquel partido revolucionario que conocimos, no existe más. 1979. En toda Nicaragua corcovea la tierra, más que en todos los terremotos juntos. Los aviones sobrevuelan la selva inmensa arrojando napalm y bombardean las ciudades erizadas de barricadas y trincheras. Los sandinistas se apoderan de León, Masaya, Jinotega, Chinandega, Estelí, Carazo, Jinotepe. Mientras Somoza espera un préstamo de 65 millones de dólares que cuenta con el visto bueno del Fondo Monetario Internacional, en toda Nicaragua se pelea árbol por árbol y casa por casa. Enmascarados tras las caretas o pañuelos, los muchachos atacan con fusiles o machetes o palos o piedras o lo que venga. Y si el fusil no es de verdad, el de juguete sirve para impresionar. En Masaya, que en lengua india significa ciudad que arde, el pueblo, sabio en pirotecnia, convierte los tubos de agua en cañones de morteros y también inventa la bomba de contacto, sin mecha, que estalla al golpear. En medio del tiroteo caminan las viejecitas cargando grandes bolsas llenas de bombas y las van distribuyendo como quien reparte pan. Es nuestro americano el compañero, es nuestra la cabeza y la idea y el sombrero, son nuestras las fronteras, los aceros, con que hemos de cortar tantos entuertos. Decirle más verdades a lo cierto, decirle más y más y más verdades a lo cierto, que el amador se nos rugama de tan vivo, que el amador se nos rugama de tan vivo. Es el sombrero en alto de Sandino, es el sombrero en alto de Sandino. Algunos forman distintos movimientos sandinistas opositores. Está el MRS, Movimiento de Recuperación Sandinista, y está Rescate Sandinista. Todos conformados por veteranos militantes. Así que, bueno, es otra situación. Y ahí no hay ningún programa revolucionario. Bueno, y este gobierno actual, este gobierno de FSLN actual, es un gobierno en alianza con uno de los jefes políticos de la contrarrevolución, el vicepresidente, y el más importante, el jefe espiritual, el cardenal Obando y Bravo. Bueno, es otra cosa, que tiene la misma sigla y el mismo color, pero por más que digan que se cantó el otro día la Internacional en un homenaje el 19 de julio, hay que ver la realidad y cuál, que ver el programa y qué es lo que es y qué es lo que hace ese partido. Ernesto Cardenal, un gobierno que hostiga y persigue a Ernesto Cardenal, un sacerdote de 83 años, bueno, no merece de parte mía la más mínima misericordia ni indulgencia. Ernesto Cardenal está en contra de Daniel Ortega y sufre. Él dice, no sé si con razón, la revolución ahora está en la oposición. Ernesto Cardenal nunca fue un gran dirigente político, ni antes ni ahora. Ahora, ir a perseguir a un al poeta de la emblema de la revolución es porque estos tipos han perdido el horizonte. Yo creo que sí perdieron el horizonte, y bueno, la piñata, la corrupción es muy grande, así que acá no hay la continuidad, aunque parezca. Y bueno, no sé cómo es el futuro, la verdad que tengo una gran incertidumbre. No lo podría decir, puedo apenas describir este panorama. Y por supuesto, muy muy de lejos. Allí lo que yo tengo amigos y compañeros de militancia y de laburo allí, nicaragüenses todos, que están en los tres sectores. No sé, claro, yo tengo un compañero de laburo con el cual que era responsable de atención primaria y es diputado del orteguismo. Bueno, la que fue en una época mi ministra y la comandante 2, que tengo una buena relación, la Dora María Téllez, es la líder del MRS, Movimiento de Recuperación Sandinista. Y después el rescate sandinista está Julio López, que era el responsable de Relaciones Internacionales del FSLN en toda la época de la Revolución, la comandante Mónica Baltodano, que fue la que llevó adelante la insurrección en Granada. Bueno, y uno de los miembros de la Dirección Nacional, Modesto Henry Ruiz, son de este sector. 1979. En toda Nicaragua, que nadie quede solo, que nadie se pierda, que se armó la runga, reventó la mierda, el gran corre-corre, el pueblo arrecho peleando a puro pecho contra tanques y tanquetas, camiones y avionetas, rifles y metralletas. Todos, el mundo a la bulla, de aquí nadie se raja, sagrada guerra mía y tuya, y no guerrita de rifa y rafa. Pueblo fiero, arsenal casero, a verga limpia peleando, si no te morís matando vas a morirte muriendo, que codo a codo es el modo, todos con todo, pueblo siendo. Aquella mancha libre sobre el cielo, aquellas nebulosas como hielos, son la pura apariencia del desvelo, del sueño que despierta en nueva mano. Altura que se sube hacia lo humano, donde la estrella sabe que ese signo es el sombrero en alto de Sandino. 1979, en toda Nicaragua, naciendo. Tiene unas horas de edad la Nicaragua recién nacida en los escombros, verdor nuevito entre las ruinas del saqueo y de la guerra. Y la cantora luz del primer día de la creación alegra el aire que huele a quemado. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de Nicaragua, Nicaragua, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Tiriangén. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más. 1983. Managua, desafiando. Penachos de humo brotan de las bocas de los volcanes y de las bocas de los fusiles. Los campesinos van a la guerra en burro, con un papagayo al hombro. Dios era pintor primitivo cuando imaginó esta tierra de hablar suavecito. Los Estados Unidos, que entrenan y pagan a los contras, la condenan a morir y a matar. Desde Honduras la atacan los somocitas, desde Costa Rica Edén Pastora la traiciona. Y en eso viene el Papa de Roma. El Papa maldice a los sacerdotes que aman a Nicaragua más que al alto cielo y manda a callar de mala manera a quienes le piden que rece por las almas de los patriotas asesinados. Tras pelearse con la católica multitud reunida en la plaza, se marcha furioso de esta tierra endemoniada. Abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Diriante. Ay, Nicaragua, sos más dulcita. Gracias, que la pielita de Tamagal.